Estamos hablando de la AMIA, estamos hablando de la causa AMIA, y la verdad que nos pareció una nota muy interesante hablar con el abogado de una de las últimas personas que quedan procesados o imputados en la causa AMIA, que además conoce el expediente de primera mano, porque obviamente tiene acceso a él, con lo cual nos puede también contar muchas de las teorías que se van tejiendo, cuáles estarían probadas y cuáles no, relacionado con qué es lo que pasó en la AMIA. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Juan Gabriel Lavaqué. Hola, Juan Gabriel, Maximiliano Lecky lo saluda. ¿Cómo está? Buen día. Salud, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, gracias por llamar. Muchas gracias por atendernos. Estamos junto a Enrique Romero y a Pablo García para poder desentrañar un poco qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha pasado en esta causa que nos tiene hace 22 años sin conocer la verdad. Vea, honestamente, lo que yo creo que ha pasado es que lo están encubriendo desde el primer momento, porque no quieren que se sepa realmente quién fue el autor. Si no, no hay crimen que permanezca tanto tiempo bajo tierra. Yo soy abogado de Zulema Yoma en el caso de su hijo, que fue apenas un año después, y a pesar de que todo lo quisieron tapar desde el propio Menem, presidente, lo quiso tapar desde el primer momento, nosotros hemos logrado, como quien dice, acorralar al juez para obligarlo a que reconozca cómo fueron las cosas. Acá no, porque ya se ha tapado solo. Acuérdese usted que Estados Unidos y Israel dijeron que fue Irán y el Hezbollah el mismo día del atentado. Menem al día siguiente entregó la soberanía del espacio que ocupaba la AMIA y sus alrededores al ejército israelí, al Mossad y a la CIA, y desde entonces han empezado a fabricar pruebas para desviar la atención. Yo acabo de pedir a los fiscales, a los nuevos fiscales, fíjese usted, no ya lo que era Galeano, que fue un desastre como juez, y Nisman, que tapó todo, sino a los nuevos fiscales, y se niegan a hacer la prueba más elemental del mundo. Señor, si fue un coche bomba el que hizo explotar la AMIA, entonces ¿dónde están los restos del coche bomba? Se niegan a averiguarlo. He pedido ya ahora, me cansé de pedírselo a los fiscales, y lo denuncié al caso ante la Procuración General de la Nación, la doctora Gilles Carbó, pidiéndole que en un hecho extraordinario intervenga y obligue a los fiscales a realizar una prueba que me están negando desde hace 7 años. 7 años vengo pidiendo excaven en la vereda de la AMIA a ver si está el coche bomba. Si no está, es porque no hubo coche bomba. Doctor, digamos, la teoría es que justamente hubo alguna infiltración hacia adentro, porque también esa era una de las teorías que se manejaba, que podría haber sido explosiones que se produjeran o que estaban dentro de la misma AMIA y que no existía el coche bomba. Exactamente. Que no existe el coche bomba, yo se lo puedo asegurar. Están todas las pruebas sobre la mesa. El señor Jorge Lanata, que no es ningún amigo de los árabes, es más bien amigo de Israel, tiene un libro escrito junto con Joe Goldman, judío, este es muchacho último, norteamericano periodista, tienen un libro escrito el mismo año del atentado, unos meses después, y demuestran que no hubo coche bomba. Y un poquito después, un hombre con el prestigio de Levina, Gabriel Levinas, escribe un segundo libro demostrando que no hubo coche bomba. Gabriel es judío. Y es un hombre respetado en la colectividad. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos hablando de coche bomba? ¿Y por qué no quieren excavar? No hay atentado en el mundo hecho por coche bomba que no deje la parte de abajo, lo que se llama el chasis o el chasis del auto, porque eso no se destruye. En todas las fotos que yo he presentado a los fiscales de 11 atentados con coche bomba, en todos queda el auto maltrecho, pero queda. Acá no existe nada, es un fantasma ese coche bomba, no existió. Doctor, ¿y cuál? Lo que pasa es que el edificio de la AMIA estaba en refacción, acuérdese usted, sí, y entraban y salían obreros con bolsa. ¿Cuánto le costó a un servicio de inteligencia meter una bolsa con bomba? Nada les costaba, nada, absolutamente. La pregunta es, ¿por qué el gobierno de ese momento, de Carlos Menem, o los posteriores, encubrieron, como usted me cuenta, el atentado o la verdad? ¿Qué es lo que se esconde detrás de este atentado? Mire, el propio Berbisky, Horacio Berbisky, un hombre que también es judío, también es sionista, partidario de Israel, ha reconocido y lo ha publicado, que la noche misma del martes del día del atentado, desde la presidencia de Israel, Yitzhak Rabin hizo hablar a Menem y después lo comunicaron con él y quedaron de acuerdo en que iban a enviar un delegado al día siguiente, el 19, para redactar en conjunto la misma versión de Israel y de la Argentina sobre el atentado, y así se armó. Esto no es una trascendido, esto lo ha publicado con nombre, apellido y transcripción el propio Verbinsky. De modo tal que, ¿por qué lo están ocultando? Y por eso, porque esto evidentemente fue una explosión adentro. Uno habla de esto e inmediatamente los israelíes o la DAIA o la AMIA salen a decir, no, no fuimos los judíos. Nadie dice que fueron los judíos. Si la explosión fue adentro, pudieron meter las bombas adentro, cualquiera, pero no fue con coche bomba, y por lo tanto, si no fue con coche bomba, se les cae todo este relato que han hecho de mentiras, de que el coche bomba, de que vino el Hezbollah, de que un chofer, y de paso que mi cliente y defendido, Tanor Edul. Yo estoy empeñado en demostrar que no hay coche bomba, porque lo que lo acusan a Edul es de haber comprado ese coche bomba. Y si no existió coche bomba, no compró nada Edul. Edul es el último, es el único procesado en este momento en la causa, ¿no? No, no está procesado porque no lo pueden procesar si no le han encontrado nada. Lo han imputado en el primer momento, recuerde usted, lo indagaron el primero de agosto del 94, a dos semanas después de producido el hecho, y desde entonces lo dejaron con falta de mérito. Quiere decir, no tenemos pruebas, pero sospechamos, una sospecha totalmente absurda. Yo les he demostrado que a Edu le tenían pinchado los teléfonos desde antes del atentado. Demostrado, está en el expediente. Y nada, no hay caso, es como quien tira, es como quien habla con un sordo, porque ya están determinados, predeterminados, a que sean los árabes o los iraníes o Edul. Y entonces no hay forma de realizar una investigación honesta, decente. Buen día, Juan Gabriel, ¿cómo estás? Quique te habla. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué decís vos? Juan Gabriel, la noticia de hoy, Clarín te estoy leyendo. Los fiscales del caso AMIA admiten fallas y ya revisan toda la causa. Estamos hablando de los tres fiscales que aparecen en reemplazo del fallecido Nisman, Sabrina Namer, Roberto Salum y Leonardo Filippini. Acá están hablando de que hubieron un montón de testigos sin escuchar, que la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, tiene un montón de documentación que jamás en estos 22 años fue incorporada a la causa, y que hablan verdaderamente de revisar toda la causa. ¿Esto es posible a esta altura? ¿Estos fiscales, según tu opinión, están actuando honestamente o están siendo unos nuevos instrumentos más para que nunca se llegue a la verdad? Lamentablemente yo dudo de que vayan a revisar realmente toda la causa, porque es lo que acabo de decirles, si querían revisar la causa, yo desde hace un año y moneda, desde que están ellos, al mes siguiente de asumir, allá por abril del año pasado, comencé a pedirles que reexaminaran lo que había hecho el Nisman, y que lo hicieran porque estaba demostrado, y yo lo he demostrado en la denuncia que hice contra Nisman, de que no era Nisman, era la CIA a través de Estiuso y la CIDE nuestra, la que le dictaba a Nisman lo que tenía que hacer. Nisman iba a la embajada norteamericana a que le revisaran los escritos y se los corrigieran. Entonces les he pedido que revisaran algunas cosas que hizo Nisman, como por ejemplo negarse a ver si está los restos de la tráfico enterrado. Y me han contestado estos fiscales, cuatro veces, ya que no. Les he pedido entrevista personal desde hace un año y medio, no me la conceden. Entonces yo dudo mucho. Y cuando le tomaron declaración a Menem, a Carlos Menem, por lo que había dicho en el tema de su hijo, de que a su hijo lo mató el Hezbollah, qué sé yo, que se lo había contado Ditela, aquella mentira que se largó Menem, una de tantas, inmediatamente yo pedí que se lo indagara, se lo hiciera declarar como testigo a Menem. En el caso de AMIA lo citaron, Menem se evadió, yo le empecé a preguntar, no quiso contestar, y ellos en lugar de exigirle que respondieran, clausuraron el tema o cerraron, dijeron que lo volverían a llamar, y ahora han sacado una declaración llamándolo de nuevo, pero a declarar por escrito. los abogados le fabrican una declaración por escrito y va a terminar todo ahí. Yo creo que es una farsa más, lamentablemente. Usted, digamos, después de tantos años, ¿tiene esperanza que se sepa la verdad? No, no. Este es un caso, como el de la embajada, y tengo que el de hijo de Zulema también, Carlito, en donde lo que van a hacer es prolongarlo, como decimos en derecho, sine die, es decir, hasta el fin de los días. No pueden permitir que se investigue, porque en la medida que se investigue en serio van a surgir compromisos internacionales, es decir, de potencia extranjera, gravísimos para ella. No lo van a permitir. ¿Podemos hablar un poco de la causa, Pablo, me parece, de Carlitos Menem Jr., sí, porque él ha defendido a Zulema Yoma en este caso? Así también es. Le quería preguntar en qué estaba la causa y la investigación y en cómo se está desarrollando al día de hoy, porque recordemos que hace no mucho Carlos Menem declaró, mejor dicho. Sí, no, en lo de Carlitos Menem, y creo que la cuestión es más alevosa todavía, si se me permite el término, porque ahí sí hemos logrado que se efectuara una pericia hace ya 19 años, 18 años, por gendarmería, donde se demostró que había balas, orificios de bala, orificios de esquirlas, se encontraron las esquirlas, se las analizó, se encontró que eran de bala. El juez se niega a reconocerlo, aduciendo mil y una argucia. Le hemos demostrado por todos lados de que eso era bala y de que esa chapa ya tenía los orificios de bala cuando cayó el helicóptero, a través de un estudio que se hizo por comparación de imágenes. Está todo demostrado y el hombre se niega. Lo que pasa es que ahí también hay una determinación de no investigar, porque, volvemos a lo de siempre, a Carlito lo mataron por algún tema que su padre supo, o sabía de antemano incluso, y el que lo está tapando al parecer, es su propio padre. Él sabía esto y no lo quiere decir. Entonces esto no se va a investigar jamás. Es decir, a consecuencia de algo que su padre hizo en el gobierno o sabía del gobierno, esto fue como un ajuste de cuentas, entre comillas, esta es su teoría. Es la única conclusión lógica que usted saca, no es una simple teoría. Porque Menem ha declarado que supo que fue un atentado, que se lo dijo Ditela, ¿y por qué no lo investigó? Él dice que sí, que ordenó investigarlo. Todos sus colaboradores, todos, Anzorregui, Cora, o sea, jefe de la CIDE, ministro del Interior, jefe de policía, todos absolutamente han dicho que nunca les ordenó investigar nada. Juan Gabriel, ¿usted se acuerda que en su momento se decía que el helicóptero había tenido una parada previa? ¿Eso pudo demostrarse? Yo he demostrado que fue imposible. Demostrar que no sucedió algo es la prueba, le llaman la prueba diabólica, porque usted demostrar que sí existió algo es fácil, que no existió, pero lo hemos demostrado que fue imposible, porque el helicóptero tenía una velocidad máxima de 205 kilómetros por hora y un promedio, digamos, de crucero de 197, 195. De acuerdo a la distancia y a los minutos que tardó en recorrer esa distancia desde Don Torcuato hasta donde cayó, debió volar, el helicóptero a un estándar de 195 kilómetros por hora. Si hubiera tenido una sola parada, ya no podía hacerlo en ese tiempo. Entonces yo he descartado eso. La verdad que le pregunto, ¿por qué otros gobiernos, después del expresidente Menem, decidieron no continuar con la investigación de la causa, la muerte del hijo del expresidente? No es que decidieron no continuar. Yo no creo que el juez Villafuerte ruso esté presionado por Macri, por ejemplo, hoy, o que lo haya estado con cualquiera de los otros, de la Rúa, cualquiera, o los Kirchner. Yo creo que hay otro tipo de presión sobre él, en donde la sospecha es de que no es ajeno el propio Carlos Menem a estas presiones. Pero esto sí que son sospechas. Porque, ¿y cuál es la legitimación de la sospecha? Y el hecho de que el juez no quiera dar el brazo a torcer. Yo he llevado el caso al Consejo de la Magistratura, han tenido la buena voluntad y la deferencia de recibirnos a Zulema y a mí en pleno, la Comisión de Disciplina, presidido por uno de los integrantes del Consejo, la doctora Donato, y el vicepresidente es el senador Ángel Rosa, radical. Y sin embargo se han quedado asombrados cuando le mostramos las pruebas de que esto fue atentado y cómo el juez se niega a hacerlo, no podían creerlo. Juan Gabriel, le voy a hacer una pregunta tal vez un poco personal, si usted quiere la contesta o si no quiere no la contesta. ¿Se ha ganado enemigos dentro de la comunidad judía por muchas de las cosas que usted dice? Bueno, no sé si me los he ganado, pero han aparecido. Lo que pasa es que hay una, yo diría una mezcla medio de cambalache, si usted quiere, no quiero ofender a nadie, que ellos hacen entre la defensa de su religión o de su comunidad judía y la mezclan con Israel. Yo no estoy acusando a los judíos, yo estoy acusando que Israel ha hecho cosas que son absolutamente increíbles, o por lo menos injustificables, no solamente en el Medio Oriente, en Palestina o lo que sea, sino en el tema AMIA. ¿Quién tiene que ver que sean judíos o no sean judíos si viene un representante de Israel todos los años para este día de hoy y dice, nosotros sabemos quiénes fueron, fueron los árabes, volá, los musulmanes, etcétera, y después se niegan a dar las pruebas? No, no yo, Kanikova Corral se los ha pedido 3 veces, Galeano se lo había pedido varias veces, y Nisman se lo pidió 2 veces, manden las pruebas y no las mandan, ni hablan ni contestan. Entonces usted dice, vamos, acá hay gato encerrado. Sí, sorprende también que la embajadora Dorit Shavit, la embajadora de Israel en la Argentina, la semana pasada declaró de una manera muy contundente, fue Irán quien el autor del atentado en AMIA. Sí, lo vienen diciendo desde, bueno, vamos, lo vienen diciendo desde el mismo 18 de julio de 1994. A la tarde de ese día, Isaac Rabin, primer ministro, perdón, dijo que fue un atentado hecho por Hezbollah, y un rato después Shimon Peres, que era el primer ministro, o viceversa, lo confirmó. También lo dijo el Departamento de Estado, es decir, ¿cómo van a saberlo 3 horas o 4 horas después? Han inventado todo esto, y esto es lo que no pueden reconocer. Y el único que después se arrepintió de viejo fue Avirán, acuérdense, el ex embajador Avirán, que era embajador cuando el atentado, y dijo, nosotros sabemos quiénes son, pero ya nos hemos encargado nosotros de mandarlos al otro mundo. Eso está, y el propio Nisman pidió de que venga el hombre a declarar como testigo, e Israel nunca permitió que viniera. Juan Gabriel, la verdad, entonces, ¿cómo no va a sospechar usted que está comprometido Israel? Sí, sí. Bueno, la verdad que yo le agradezco por habernos ofrecido estos minutos para poder conversar. Usted tiene, la verdad que, o es parte, en este caso, defendiendo a una persona, y también en el caso de la muerte del hijo del expresidente, son dos causas muy importantes, digamos, para la sociedad argentina, para aquellos que hemos vivido también durante los 90 muy fuerte el mundo político. Muchos nos consternamos por todo lo que pasó, uno porque justamente hay un atentado y murieron muchas personas, y la otra porque era la causa madre donde murió el hijo de un presidente en ejercicio. Así que espero en algún otro momento poder conversar. En algún momento nos gustaría también, si podemos conversar con Zulema, si a través suyo podemos hacer alguna nota. Yo sé que Zulema cuesta, porque bueno, es muy caro a los afectos, estamos hablando de la muerte de su hijo, pero si en algún momento lo podemos hacer, la verdad que se lo agradeceríamos, porque estamos todos con esa imagen de esa madre, con ese dolor que seguramente todavía no ha cicatrizado. En lo que me dependa lo voy a hacer con mucho gusto, y les agradezco esta oportunidad que me han dado. Muchas gracias, doctor, que tenga buen día. Adiós, que la pasen bien. Adiós. Hablamos con el doctor Juan Gabriel Lavaqué, y después, ¿no? Y tal vez esto sea análisis de Quique. Yo siempre digo, nosotros acá damos la libertad de expresión de decir, son cosas duras a veces que se dicen, que pueden afectar intereses tanto de países, de geopolítica, como siempre habla Quique, que pueden afectar también intereses de alguna religión, como recién nos explicaba el doctor, que se ha ganado enemigos por esto dentro de la comunidad judía. Nosotros acá damos la libertad de expresión, que cada uno diga lo que quiere decir. Creo que en eso es un gran valor que tiene Radio Sónica. Pero después Quique también en algún momento puede esbozar algún análisis, porque algo que no nos termina de contar el doctor es por qué esto se produce. Porque una gran incógnita es si efectivamente el doctor tiene razón, como él intenta demostrar a través de la causa, ¿por qué se produce el atentado de la AMIA? ¿Qué se buscaba con este atentado de la AMIA en la Argentina? Es algo que todavía yo al menos no lo puedo responder, ni de un lado ni de otro. ¿Ni qué buscaban? Los terroristas muchas veces dicen, si fueron terroristas no tienen... Bueno, lo hacen porque quieren matar gente. Ahora, si efectivamente no fueron terroristas y fue del otro lado, o fue algo interno de los servicios de inteligencia, ¿qué es lo que se buscaba? Todavía es algo que no se puede responder, ni de un lado ni del otro, me parece, ¿no? Así que bueno, ¿qué pensás vos? 11-22-62-77-28 @radiosónica, @maxilequi, @arranquesónica1.